que nos escuchan, muy buenos días. Más que nada, pues agradecer aquí a la radiodifusora, a los hermanos, pues, que nos están dando este espacio para poder comunicar, pues, todo lo que el pueblo creyente viene haciendo. Ya decía la hermana que el trabajo del pueblo creyente, pues, es mucho y seguirá siendo mucho. No de que porque Tatik Samuel, pues, según el poder dice que ya se terminó, ya Tatik Samuel ya no existe. No, día a día está renaciendo, pues, la fuerza de Tatik Samuel, ahí estamos. Mañana, pues, daremos a conocer qué tanto dejó de trabajo Tatik Samuel, que estaríamos hablando aproximadamente de 18.000 a 20.000 catequistas que nos vamos a asumir en la peregrinación, para así demostrar que ahí está Tatik Samuel, vive, no ha muerto. ¿Por qué se va a llevar a cabo la peregrinación? Ya decía nuestro hermano que por muchas cosas, por todo lo que el gobierno, pues, permite de que haya, como destrucción de minas, como entrega de nuestra agua, entrega del petróleo. Y bueno, ¿quién va a reclamar eso? ¿Quién va a reclamar sino que los pobres, porque somos dueños? Todos los encarcelamientos que ha habido injustamente, pues es una injusticia. Nosotros conocemos y sabemos que, pues, en el tiempo de Jesús, pues, también fue perseguido, fue criticado, fue encarcelado, fue encadenado y dio la muerte por la verdad. Eso es lo que nos encamina a nosotros, de que seguiremos el trabajo de Jesús. No importa los encarcelamientos, pero sabemos que el que es encarcelado, pues, gana la salvación. Y aquel que hace todas esas injusticias, pues, sabemos su lugar también que le toca. No todo el tiempo va a estar haciendo aquí en esta tierra. Esta tierra, pues, es pasajera. Lo que aquí hacemos mal, pues, en la otra ahí no lo vamos a poder hacer. Y lo bien que hagamos aquí por nuestros hermanos, el bien recibiremos allá. Un poco asumiendo, pues, ya decía el hermano, estamos aquí, hermanas y hermanos, pues, nos dirige una carta a nuestro hermano Alberto Patistán, de que lleva 13 años de estar encarceladamente, injustamente, y ahí estamos con él y él con nosotros. Dice su cartita: Penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 24 de enero del 2013. Muy estimados hermanos y hermanas, como introducción quiero darles que en el nombre de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y de la Virgen María, siempre los guíe, les dé la paz, la fortaleza y la sabiduría en seguir adelante. Al mismo tiempo, aprovecho enviar mis saludos fraternos. Por este medio, aprovecho en darles las gracias por concederme este espacio y sus atenciones, por escuchar estas palabras. Hoy saludo y les quiero decir que por sus oraciones y sus presencias me hacen fortalecer en esta reunión. No los veo ni los conozco a todos, pero que el Dios del amor que tenemos nos hace sentir juntos y unidos en el mismo cuerpo. Hermanos y hermanas, estamos a víspera de salir una vez más en contar, orar y quizás algunos gritar y llorar, en reclamar justicia y verdad. Sigan adelante, hermanos. Acordemos que dice Jesús en Lucas 11:33. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entren tengan luz. Es así, hermanos y hermanas, ustedes, nosotros somos la luz para que todos aquellos que no ven, vean de nuestros pueblos oprimidos y encabezados estén nuestros hermanos prójimos de todo vicio, y que hoy es el momento que toman como lámparas. La lámpara que llevamos nos servirá siempre en caminar seguros, y que con esto nadie nos hará tropezar. Sigan animados, la verdad siempre triunfará. La paz pronto renacerá por los siglos de los siglos, y que esto será herencia de todos y de nuestros hijos. Hermanos, Dios los bendiga por el momento. Atentamente, Alberto Patistán Gómez. Pues ya escuchamos la cartita que nuestro hermano Alberto nos manda, y tenemos la seguridad, confianza en Dios y en la gente, en las organizaciones, que seguiremos luchando para la liberación de nuestro hermano Alberto Patistán. Gracias, hermano.